Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, amigos, como siempre, encantado de estar con todos vosotros. Y por cierto, tengo que dar recuerdos a nuestros amigos de la radio universitaria Guanamayac en la ciudad de Medio Yucatán, que hace mucho que nos mandó un saludo desde aquí, desde Radio Crash, desde Gijón. Bueno, amigos, hoy vamos a irnos a principios de los años 90 y vamos a empezar con un grupo que se llamaba Arma Joven. Una banda de un solo LP que se saca en el año 1992, que se llamaba Violencia o Imaginación, de Dro. Banda murciana formada por Jan Albarracín, Nicky Urquijo, Ricardo Ruiz Pérez y Fiti Espeja. Como os decía anteriormente, tuvieron una carrera muy cortita, ¿no? Y este grupo, que se formó a finales de los años 80, después de su LP, se disolvieron. Y bueno, vamos a escuchar una canción que se llama, tengo que buscarla por aquí porque sabéis que esto es Bacanal y siempre tengo unos despistes terribles. Bueno, vamos a poner ahora Arma Joven, Ha Pasado el Tiempo. Realmente ha pasado el tiempo desde ahí, desde aquellos años, principios de los años 90, que nos centraron mucho en aquella época. Bueno, ya empezamos con aquí los La Bruja Avería, los Electrodendes, y ya me están armando. Bueno, a ver, me están repitiendo la canción, a ver qué pasa. A ver, ya está arreglado esto. Vamos a ver qué pasa aquí, porque me va a pasarme continuamente. Bueno, a ver. Pues nada, como os iba diciendo, allá a los principios de los años 90, vamos a centrar hoy en este Bacanal y vamos a irnos a Valencia con un grupo que se llama Club 430, una banda de muy corta duración como la anterior, como Arma Joven, que solo tuvo relevancia en la zona levantina. Está formado por Cristóbal Perpiña, guitarra-voz, Carlos Voz, Javier Guitarra, Rafael Bajo y Ismael Batería. En el 92 sacan su primer single, Estoy Loco, con presentación del LP Dedos Sucios. También enlazan al mercado lanzan al mercado LP Nones y el mini LP Es un día más en el año 94. Pues a finales del año 96 sacan un recopilatorio, un homenaje a Los Brincos, que más tarde pondré una canción de ellos. Bueno, voy a poner una canción que se llama Estoy Loco. Espero que hoy no me vuelva loco el sistema que tengo informático de Radio Crash, que a veces se vuelve completamente chiflado. Hace mucho que no pongo nada de Los Berrones, y bueno, hoy voy a poner una canción que se llama La de la Tele, que es del año 1992, y tengo aquí el single promocional del sello Área Recreativa. La canción pertenece al LP Lo Tuyo Como Ye, que tuvo en su colaboración, ahí tuvo a Antonio Vega, el mítico Antonio Vega, que desgraciadamente hace unos años que ya se nos fue de aquí. Se nos fue a todos, que yo, bueno, que sabéis que tengo una gran admiración por él, y apuesto mucho de este grandísimo artista que fue Antonio Vega. Bueno, pues yo voy a poner ya esta canción, ya sabéis, Los Berrones, La de la Tele. verdad que qué gran razón tienen los berrones, que lo que manda actualmente es la televisión, y más aquella televisión que empezó a aparecer con las pripadas a principios de los años 90, que todos pensábamos que iba a ser una buena tele, y lo que fue una auténtica basura. Pero bueno, es lo que suele pasar. Vamos ahora a irnos con un grupo, el Agüero Jones, un grupo leonés, que ya hemos hablado aquí de ellos más de una vez. Ya sabéis que por este grupo pasó un montón de gente que nacieron allá a principios de los años 70, exactamente en el año 1971. Y bueno, vamos a poner una canción del año 1993 que se llama Un palo al agua. Siempre, nunca fallan. Abuelo Jones es un grupo que nunca falla. Bueno, vamos a irnos ahí con un grupo de La Coruña, Covers, del año 1964, que solo sacan un single, además que fue grabado aquí en Gijón, en los estudios que tenía Paco Loco, y fue lanzado por la discográfica Zuncer Pussy, ya sé que mi inglés es muy malo, y estaban formados por Joan López, Nacho Mora, Patricia Kenia y Marcos Collances. Bueno, voy a poner una canción que se llama, bueno, que es el single, ¿no? Nothing to Say. Thank you. that I don't care. All you got to do is forget and be yourself. Amigos, hemos acabado de dar ahora la música, no pasa nada. Y así somos. Bueno, hoy tengo un día un poco especial porque los duendes están tocando hoy realmente las narices. Lo mejor es sonar el teléfono y era para, bueno, para vendernos aquí a Radio Crash, una famosa conocida empresa de estas de telefonía, que es el que de la The New Wave Band. Una banda que es una banda paralela, que es la banda Helio, que bueno, tiene muy poquito, y lo que hicieron fue esta canción que voy a poner, que es una versión que va a ayudar para el vinilo del concurso que hago toda la semana, que es el single o un LP, tienes que adivinar qué exactamente es lo que están, qué versión que están haciendo en este momento esta banda, ¿no? New Wave Band. Efectivamente, amigos, los electroduendes me han atacado por todos lados y yo no sé cómo habrá salido al final la grabación cuando estaba poniendo The Covers, no sé si coincidió en la canción cuando yo estaba hablando, pero bueno, se me desconectó una cosa y no lo oía, no estaba oyendo bien, os tengo que pedir disculpas, porque sabéis que esto es Radio Crash 105.0 de la FM y que las cosas aquí son maravillosas. Y amigos míos, si queréis participar en el concurso del vinilo de 1 millón de euros, me tenéis que mandar lo que es la contestación a bacanalmusical@yahoo.es y que el regalo es un single, un LP, según estén las cosas en casa. Ya vamos a irnos con, dejamos esta banda sevillana, ya sabéis, The New Wave Band, que era la banda Helio. Vamos a irnos ahora a Cataluña con una de las grandes bandas de pop rock de ese país, ¿no? De Cataluña, Els Pets, una banda catalana que exactamente son de Tarragona, que nacen en la noche de Navidad del año 1985. Estaba formada por Lluís Gavalda, voz guitarra, John Reich, batería, Calín Cáceres, bajo. Un grupo de muy larga duración, como os decía anteriormente, ¿no? Porque duran hasta el año 2010. Voy a poner un LP de 2004, una canción de un LP que se llama Agosto en catalán, que se llama Sorol. La verdad que este LP arrasó en su momento. Lo pongo ja mismo, el Spets Sorol. Criden fort, com si tot aquest volum de veu es donés la raó. Preparats per marcar-nos les tendències noves que es porten en l'any. Paga i et donaran tot el que mai has necessitat. Sempre amb preus ajustats. Són per tot, a les bústies, els vagons de metro i les sales d'estar, als carrers i a la gira de l'artista que ha empenyorat el mural. Saben els teus punts febles les vegades que vas al bany, obres l'ordinador ja t'han cassat, sona la cançó. Més m'estimo d'aquest món, però ara és per vendre i quan la sento és només soroll. Sembla car, però el producte que t'imposen té un disseny especial, anunciat amb campanyes agressives fetes per professionals. Roba residenciaves ben enganyades, plans de pensions nòbils en forma de consolador. Sona la cançó que més m'estimo d'aquest món, però ara és per vendre, ara vol vendre merda. Sona la cançó que em va ajudar a menjar-me el món, però ara la sento. Tira-li la samarreta que t'has de posar demà. Pot mostrar que encara penses o només ser un anunci ambulant. Aquest món, però ara és per vendre, ara vol vendre merda. Sona la cançó que em va ajudar a menjar-me el món, però ara la sento i quan la sento és només soroll. Bueno, amigos, como verías, el Spets, todo un pedazo grupo de aquella en el Principado de Cataluña, siempre tuvo una pujancia increíble, vendió una burrada de discos. Vamos a irnos al Reino de León, con Los Flechazos y la canción Luces Rojas del año 1991. Que bueno, siempre que pongo ese grupo me acuerdo cuando los vi en la fábrica, que ya lógicamente la fábrica ya no existe, ahora son edificios, y bueno, aquel concierto me acuerdo que me lo pasé genial. Bueno, os pongo ya mismo esta canción de Los Flechazos, Luces Rojas. Velocidad, donde se fue la ilusión, ya nadie piensa que algo puede cambiar. Viaje de única dirección, hay luces rojas que prohíben soñar. Mucho más fácil de andar, pero no lleva a donde quiero llegar. Sé que el mundo es así, pero también sé que no es para mí. Así que ya no queda nada que decir. Nada me retiene en este lugar. Mis ojos miran a otra dirección. No lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Prefiero ir solo con mi corazón. Ni la lluvia me podrá detener. Cuando me canse pararé a pensar. Y por fin sonreiré cuando el sol brille más y me despierte en las olas del mar. Más vale luchar, porque mañana el día de hoy será ayer. Sé que nadie me entenderá cuando me encierre solo en mi habitación y haga los planes para que mi ciudad viva una nueva explosión. Sé que el mundo va mal, pero por eso no voy a pagar. Así que ya no queda nada de qué hablar. En este lugar, mis ojos miran a otra dirección. No lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Prefiero ir solo con mi corazón. Ni la lluvia me podrá detener. Cuando me canse, pararé a pensar. Y por fin sonreiré cuando el sol brille más y me despierte en las olas del mar. Nada me retiene en este lugar. Mis ojos miran a otra dirección. No lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Prefiero ir solo con mi corazón. Ni la lluvia me podrá detener. Cuando me canse pararé a pensar. Y por fin sonreiré cuando el sol brille más y me despierte en las olas del mar. Qué grandes, qué grandes, qué grandes los flechazos. Bueno, vamos a irnos aquí a casa, vamos a irnos a casa con uno de los que, un grupo que representa lo que se llama Season Sound, Yellow Fin, una banda que está formada por José Luis García, voz guitarra, Irene voz, Gaspar guitarra, Mario bajo y Isaías Sanz batería. Sacan tres trabajos discográficos entre el año 1994 y el año 1996. Voy a poner una canción que se llama Johnny Wild, que se saque de Subterfuge Records. La verdad que mi inglés es que es malísimo. Smile, 'cause I can't fly. I'll roll away your heart. My lips gonna wild, high off the candle for bed. I'll never cry, I'll never smile, man. What kind of hope, baby, you can't wear? vería este grupo muy representativo de toda aquella época. Y bueno, vamos a irnos con un Club 430, como antes, como prometido os deuda, os dije que os voy a poner, cuando ese recopilatorio que hace de Los Brincos, pues bueno, voy a poner la canción Julieta, que aquí hacen, bueno, hacen su una versión bastante particular. Voy a poner ya mismo. Julieta, mi vida entera será para ti, conmigo ya lo verás, soñando siempre estarás. Julieta, ven aquí, Julieta, recuerdo el día que te conocí, yo solo pude decir, jamás te olvides de mí. Dejamos el Club 430 para irnos con un grupo Parkinson DC, un grupo de catalán, de Barcelona exactamente, formado por Alfonso Bonmatí, voz guitarra, Guillermo Bonatti, batería, percusión, Jaime Hernández, guitarra, voz y Ramón Serra, bajo. En el, del 96, 92 al 97 va este grupo, ¿no? Sacan 5 LPs, todos en Master Records. El último LP es del año 1997, Still in Spain, que de aquí vamos a escuchar una canción que se llama Blue Star. Bueno, amigos, me tenéis que perdonar porque Still in Spain, que es el último LP que saca este grupo, es Parkinson DC, realmente lo grabaron con Party Records, no con Master Records, como os dije anteriormente, que estas cosas hay que decirlas para no cometer fallos. Bueno, vamos a irnos con un grupo que se llama Private Indajo, que yo creo que os he puesto ya algo de ellos. Bueno, siendo la formación inicial, Ernesto González, guitarra, voz, Tomás López, guitarra, Manuel Servando, bajo, Pedro Miguel del Amo, batería, y Ana López, Strunch, teclados. Bueno, esto, ya os digo que este grupo, bueno, pasó mucha gente por aquí, tienen cuatro LPs entre el año 1992 y el año 2000. Y vamos a poner una canción de su LP del año 94, Sure Doine, algo así se llama, June de Jump. ¿A qué os parece esta canción de este grupo de Private Indaje? Ya sé, Jump de Jump. No, Jump de Hum. Pena que vaya llegando el final de Bacanal Musical de este mes de noviembre, que es el último que hacemos este mes, porque la verdad que lo paso realmente pipa, aunque me esté todo el día pegando con los electrodendes, con la bruja avería y demás tontadas que andan por aquí danzando. Vamos a irnos ahora con un grupo que se llama Tuna Tacos, una banda madrileña que está formada por Stephen Ramiro, Javier Donaire, José Sánchez, Miguel Pastor y Mick Bon Clubman. Son, pongo aquí mis apuntes. Tienen un LP en el 2001 por Animal Records, Sucking with the Tuna Tunkas. Su primer trabajo es del año 96, un single, ¿no? Around se llama. Y su último trabajo es del 2007, un EP por Sunflame Records. Vamos a escuchar I don't believe, de Tuna Tunkas. Este ya te lo poquito, ya falta poco para irme, qué pena. You say you love me, I don't believe it. You say you need me, I don't believe it. You say that you always, you'll be mine. Bien, ahora vamos a irnos a Con Now, en el 50, que ya sabéis, perdonad que tengo la voz un poco tomada, que estos días de frío y calor parece que a uno le afectan. Ya sabéis que estos canales musicales de los años 90 no pueden faltar sin una canción del Nerol 50, y en este caso os voy a poner The Morning Die. Y no podía faltar a Nerol 50 en un bacanal de los años 90, no puede faltar a Nerol 50. Y ahora, bueno, en este caso voy a despedirme con un grupo que es realmente muy importante en la historia del rock. En este caso es un grupo de Pixies, un grupo norteamericano que ya sabéis que se funda allá a principios de los años 80 en Boston, y en el año 96 se disuelve, y es una de esas bandas que tiene una influencia muy importante en todo lo que vendría después. Bueno, voy a despedirme de todos vosotros, voy a poner una canción que se llama, bueno, no os voy a decir ni cómo se llama porque estoy hasta las narices narices de hacer un poco ridículo con el inglés. Sacadlo a vosotros. Me despido a todos vosotros. Sois buenos. Ya sabéis que estáis en Bacanal Musical, en Radio Crash 105.0 de la FM, donde los altoduendes viven.